El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, saludos, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que tu vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reía. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotientistas, y comenzamos pasadas las 9 de la mañana con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y bueno, hoy estamos un poco nostálgicos, un poco tristes, porque es nuestro último programa hoy viernes 31 de marzo. Estamos saliendo al aire en el día 1200 AM de tu Radio Tiempo y por la www.radiotiempo1200.com, así que nos puedes estar escuchando en cualquier aplicación de la radio en internet, en tu laptop, computadora o celular. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tu YouTube en la radio de la iglesia SEA. Y nos puedes estar buscando en internet Archive, donde vas a escuchar todos los programas, incluso este, el último programa. Y nos buscas en Telegram Por Amor a Ti con 3 i, y nuestras redes sociales arroba iglesia CD Amor, y mis redes personales arroba Leon Quintero. Por cierto que más adelante nos vamos a dar un descanso y vamos a estar saliendo por las redes sociales. En esta dirección de nuestra congregación, si nos quieres visitar, nos quieres conocer, a la Avenida Libertador de las Acacias, Presidencia La Carlota, a la altura de Nino Cañén o diagonal al Hotel Crillo. Y nos puedes estar ubicando al 0414-114-3996 o 0426-401-3714, sobre todo para aquellos que quieren asistir al taller. Tenemos un taller para el 15 de abril, taller sobre el ayuno, así que nos pueden estar escribiendo o mandando un mensaje, pero con tiempo, al 0414-114-3996 o 0426-401-3714. Es el número que usamos hace mucho tiempo que ya lo tenemos activado. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quienes hablan como todos los viernes, hasta este viernes, el apóstol Johnny Quintero. Y quiero decirles realmente que bueno, estamos con sentimientos encontrados, ya que es nuestro último programa. El Señor nos mandó a otros senderos, otros destinos, pero dejamos las puertas abiertas en Radio Tiempo, y quién sabe si más adelante estamos saliendo al aire de nuevo. Y quiero dejar con ustedes, porque como este es el último programa, es por amor a ti, un programa para despertar conciencia. A los 5 años justo terminamos, porque hace 5 años habíamos comenzado en esta emisora Radio Tiempo, y queremos darle la gracia al pastor Noguera, porque nos permitió poder estar con ustedes todos los viernes. Al principio eran los viernes en la tarde, creo que eran los viernes, los lunes, ya no recuerdo. Pero desde hace un tiempo atrás, desde antes de la pandemia, todos los viernes a las 9 de la mañana. Y pensando en ustedes, porque no queríamos realmente dejar este espacio, queríamos asegurarnos de que viniera algún hermano conocido con algún programa, pues hicimos el contacto y pues van a quedar en buenas manos con el hermano Osvaldo Melo, un hermano conocido personalmente de mucho tiempo, es productor independiente y tiene años con su programa. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en otras emisoras de radio. Su programa es Pan del Cielo. Y quiero dejarles al hermano Osvaldo Melo con, digamos que nos salude y se presente a todos ustedes, la audiencia. Saludos cordiales y bendiciones en Cristo Jesús a todos los oyentes, amigos y hermanos de esta prestigiosa emisora Radio Tiempo 1200 AM. Les habla su hermano en Cristo, Osvaldo Melo, director del Ministerio Radial Cristiano Venezuela y productor general del programa Pan del Cielo. También agradecemos al pastor Johnny Quintero del programa Por Amor a Ti por permitirnos en este momento para presentarles el programa Pan del Cielo, Alimento Espiritual que da Vida, el cual, Dios lo permita, estaremos con ustedes a partir del viernes 7 de abril a las 9 de la mañana, compartiendo principios bíblicos y cómo operar en ellos en la vida diaria a través de la poderosa y notable Palabra de Dios, con exponentes de diferentes ministerios del cuerpo de Cristo. Recuerden, no solo del pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les esperamos. Dios les bendiga poderosamente. Claro que sí, hermano Melo. Gusto en haberte conocido, y para mí es un placer que tú nos suplas a nosotros en el programa Por Amor a Ti de Trayectoria, y que seguimos al aire a través de las redes sociales. Ya sabrán de nosotros, solamente nos escriben al 0414-114-3996 o 0426-401-3714, y te puedes estar agregando al WhatsApp, y ahí, bueno, vas a poder seguir escuchando los programas, y en internet archive también, que vamos a tener nuestro programa. Pero nos vamos a dar un tiempo, eso sí, de descanso, para darle un nuevo aire al programa, porque va a ser un poco distinto, o bastante distinto, a como estamos saliendo por aquí por su radio 1200 AM. Y bueno, nos vamos con, como es de costumbre, ¿no?, con nuestras efemérides hoy 31 de marzo de 2023. Para no perder la costumbre, estamos también a 9 de Nisan de 5783 en el calendario que se rigen nuestros queridos muchos hermanos, porque creen en Yeshua, y otros, bueno, son amados del pueblo de Dios, los judíos o israelitas. Y este versículo o este salmo, porque es un salmo, es un versículo del día, no es en el salmo correspondiente, pero es un salmo completo. Y justo para este último programa, la verdad que sí, donde se nos habla alabado sea el Señor. ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no alabar al Señor por esta oportunidad que nos dio de conocernos en las obras hercianas, con amistades muy, muy, muy hermosas, gente muy hermosa que a lo largo de estos 5 años pudimos conocer y pudimos hacer? Muchos hermanos, incluso algunos, han partido a la presencia del Eterno. Y porque, bueno, se caracteriza el programa por ser un programa cristiano, pero nos dirigimos a una gran audiencia, sean creyentes o no sean creyentes. Pero vamos a leer el salmo completo. Y dice el salmista, o dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flauta, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante en alabanza al Señor. Alabado sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y yo agregaría: alábenlo con todo su ser, con su alma, con todo lo que tú representas. Tú que me estás escuchando, no hay Dios más grande que el Dios bíblico, al cual debemos dar toda honra y toda gloria. No hay expresión que podamos decirle al Eterno que cubra realmente lo agradecido que podemos estar cada uno de nosotros, independientemente de cómo te va en la vida, porque lo importante es la vida. Estás vivo, estás viva, y mientras estés vivo, hay esperanza. Cuando nosotros leemos los salmos, el Salmo 149, el salmo anterior, termina con un coro de alabanza a Dios, en el cual el poeta llama a todo el pueblo y llama a todos los instrumentos de música sagrada, en un sentido figurado, todos los elementos y todas las estrellas, para que se unan al mismo, o sea, a alabar. Es un final sublime de esta obra de 60 años contada por el pastor, el héroe, el rey y el anciano. Ustedes saben que la gran mayoría de los salmos fue escrito por el rey. Pero en este salmo final vemos el entusiasmo casi inarticulado del poeta lírico. Las palabras se agolpan en sus labios con tal celeridad, flotando hacia arriba a Dios, su fuente como el humo del gran incendio del alma avivado por la borrasca. Estamos bien poetas. Aquí vemos a David, o mejor dicho, el corazón humano mismo, con todas las notas que le ha dado Dios. Aflicción, gozo, lágrimas y adoración. Sabemos que el rey David fue un rey que tuvo sus dificultades, tuvo sus debilidades humanamente, como padre perdió a dos de sus hijos, por lo que vemos en la historia que, sin embargo, vemos a David alabando poéticamente, porque David tocaba la lira, era músico, y podríamos decir que era compositor, porque las composiciones simplemente son letras que se le ponen después música. La mayoría de los salmos son eso. Todo el salmo, el primer salmo y el último, tienen los dos el mismo número de versículos, y los dos son cortos y memorables, pero el objetivo es lo mismo, es muy distinto. El primer salmo es una introducción elaborada respecto a nuestro bebé y nos prepara para los consuelos de nuestra devoción. Este es todo extra y arrobamiento, y quizás fue escrito con el propósito de ser una composición de Jesús, canto sagrado, para mostrar cuál es el destino de todo esto. Y nosotros vemos algo curioso también: muchos de los salmos son proféticos, muchos de ellos se cumplían, muchos de estos salmos. Y cuando tú alabas al Señor y te inspiras, y hoy en día, porque no solamente podemos tocar la lira, hoy en día hay la música electrónica, ahora que estamos, está muy de moda la inteligencia artificial. Esta inteligencia que dice que va a dejar a muchos seres humanos desempleados. Cuando usted ya conoce a periodistas virtuales, cuando ya te hacen una composición, le ponen música a las letras. El rey David hubiese estado maravillado con esta tecnología. Pero estos salmos eran realmente inspirados por el corazón agradecido de David. La pregunta es: ¿estamos nosotros, cada uno de los de ustedes que me están escuchando, cada uno agradecido, independientemente de lo que puede estar pasando? Nosotros vemos al rey David, como les dije anteriormente, que él tuvo pérdidas, él tuvo guerra, él sufrió, fue injuriado, fue atacado, incluso por la misma esposa se burló de él. ¡Wow! Pero sin embargo tenía un corazón para alabar. El versículo 4 nos dice: alábale con instrumentos de cuerda y con flautas. Hoy en día alabamos con el 4, con las maracas, con el arpa, música venezolana. Alabamos con los ritmos que tenemos modernamente, pero lo ofrecemos, lo dedicamos al Señor. Pero si tú no tienes instrumento, ¿cuál es la mejor manera de alabar al Señor? Con tus palabras, con tu gesto, con tu actuar, con tu comportamiento. Este es una forma de alabar a nuestro Señor. Hay hombres que se amargan y no sienten el deseo en un momento dado de agradecer, de alabar. La palabra dice que agradecemos en lo bueno, en las cosas buenas y en lo malo. Pero no por lo malo en sí, sino muchas veces aquello que nos sucede, aunque sea malo, nos trae una enseñanza. Aprendemos de lo que nos pasó para no volverlo a repetir, o para enseñar a otro lo que no se debe hacer. Cuando vemos el versículo 3, el 4 y el 5, como dice sobre estos versículos San Agustín, no se omite aquí ninguna clase de facultad, todas se ponen a contribución para alabar a Dios. El aliento es empleado para soplar la trompeta, los dedos son usados en los instrumentos de cuerda como el salterio y el arpa, toda la mano para golpear el tamboril, los pies para moverse en la danza, si hay instrumentos de cuerdas, si hay órganos compuestos de tubos, como flautas variados y combinados, los símbolos que resuenan el uno contra el otro. Esto es importante porque esto es una frase de Wordsworth, Seth Wordsworth. Lo importante es que usted puede alabar con las manos, silbando. La verdad es que no hay palabras. Hoy en día que hay tantos tanguistas, que se llaman precisamente tanguistas, los cantores, que son, tienen una pluralidad y una variedad de instrumentos que hoy en día que se nos facilita con la tecnología. Cuando el hombre es espiritual, cuando el hombre ama y cuando el hombre cree en el eterno, alaba a Dios con cualquier instrumento. Cuando vemos a estos niños, a estos jóvenes, a esta generación en África, que son humildes, que no tienen instrumentos, y con una botella de plástico y una lata de refresco y una botella hacen tambores y hacen cuerdas, hacen guitarras muy, digamos, artesanalmente, y con eso alaban a Jehová. El versículo 6 nos dice: todo lo que respira, todo lo que tiene vida. Y aquí pensamos, los animales alaban a Jehová, el tigre, el león, los peces. Yo personalmente pienso que sí, que todos ellos alaban a Jehová. Todo ser vivo alaba a Jehová, y que debemos aprovechar para alabarlo mientras tengamos vida. Porque después de muerto no hay nadie que pueda alabar al Eterno. Eso es igual que cuando se te muere un familiar y vas a llevarle un ramo de flores. ¿Ya para qué, Señor? No lo ve. Hoy, ahora que está vivo, invítale a comer, invítale al cine, invita a tu mamá a comprarse ropa. Esa es una forma de agradecer a tus familiares. ¿Cuánto más podemos agradecer al Eterno por todo lo que nos ha dado, por la oportunidad de creer en Él y de ser salvado? Eso es importante. Muchas personas pierden la vida sin conocer al Eterno, al dador de la vida, al que hace que el sol salga y se ponga, al que hace que tengamos ojos para poder ver las maravillas del Eterno, los colores del arco iris, el ir a la playa. ¿Usted sabe cuánta gente no va a la playa o no conoce la playa? Sin embargo, el Señor nos da los sentidos para disfrutar de las cosas del mundo. ¡Qué maravilla! Yo termino alabando a Jehová y alabándolo también por la oportunidad de estos 5 años en este tu programa Por Amor a Dios. Y con esto nos vamos ya a una pausa musical con la canción Volver a Empezar. Y vamos a volver a empezar, pero en las redes sociales. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo. Como al principio te conocí, recuperar aquel sentir. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo. Como al principio te conocí, recuperar Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, el último programa por Radio Tiempo 1200 AM. Y por cierto, vamos en esta segunda parte, hemos cambiado un poquito y vamos a las efemérides. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, un cáncer bien triste. El que hizo la película Pantera Negra murió precisamente de cáncer de colon, y hay que cuidar nuestra alimentación. Es muy importante que nos debemos prevenir este tipo de cáncer. También hoy es el Día del Documento Libre y el Día Mundial de la Copia de Seguridad o Backup. Y un saludo a todos los tachirenses, porque su capital, San Cristóbal, está de fiesta, fundada un día como hoy, para el 1561. en 1685 nace Johann Sebastian Bach. En 1727 muere Isaac Newton. Y en 1814 se inició la batalla de Boca Chica. Esta batalla fue un enfrentamiento militar librado entre las fuerzas de la Segunda República de Venezuela y el Imperio Español en el marco de la Guerra de Independencia de Venezuela. También para 1816 hay la expedición de los Cayos. Estas fueron dos invasiones organizadas en Haití durante el año 1816 por Simón Bolívar, nuestro libertador, para liberar a Venezuela de las fuerzas españolas. Y para 1879, un día como hoy, se promulga la ley de moneda que establece el bolívar de plata como unidad monetaria de Venezuela. Hoy en día ya no tenemos el bolívar de plata, pero tenemos el bolívar digital. Como el tiempo desde 1879 va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Para 1889 se inaugura la Torre Eiffel en París, por todo el mundo conocido. Y para el 2011 se inaugura el Museo de los Llanos en Barinas. Y con esto nos vamos a 1 Corintios capítulo 10. Wow, todos ustedes me están escuchando a este pastor, pero ¿y cómo vamos a escuchar los próximos capítulos? Bueno, en las redes sociales o en internet ha sido más adelante, nos vamos a dar un descanso, pero en este último programa queremos seguir con el lineamiento que siempre hemos tenido. Y estamos hablando del apóstol Pablo y sus aventuras evangelísticas. Aquí vemos a Pablo en Corintio, con las personas de Corintio. Y aquí se nos manifiesta, o se nos alerta, o se nos indica, o se nos exhorta, y se nos hace una amonestación contra la idolatría. Dice que Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí, porque lo que leímos al principio fue las manifestaciones contra la idolatría, es el título que especifica prácticamente todo el capítulo 10. Pero aquí estamos hablando del comienzo de la nación de Israel. Y muchos de nosotros, cuando comenzamos en el Evangelio, cuando somos bebé en Cristo, hacemos como hizo Israel en el desierto. Cualquier cosa que sucede, nos quejamos. Vivimos quejándonos, que el Señor esto. Conozco incluso una persona que llegó a ser creyente. Y digo llegó porque hoy en día está enferma, tiene problemas. Y ella ora para que el Señor le sane. Tenemos muchas veces que aceptar la voluntad del Eterno. ¿Pero qué hace? La persona dijo que ya no cree en el Señor. Ya no cree, está dolida, lo entendemos. Pero de ahí a no creer, ¿realmente no cree o realmente está dolida? Pero con el pueblo de Israel, cuando estuvieron en el desierto, ellos fueron mal agradecidos. Aparte que estuvieron en la esclavitud, que representa la esclavitud del pecado, en el cual muchas veces todos nosotros hemos estado en el pasado, o aún en el presente, es la analogía que nos presenta el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Pero ellos quisieron, todos conocemos la enseñanza, y ahora precisamente queremos entrar en el periodo de Semana Santa conocido por el Pesaj en el pueblo judío. Ellos salen al desierto y ellos se quejan. Y ellos empiezan a reclamar al Señor, en este caso a Moisés, que es su representante. ¿Y qué pasó? Muchos quedaron postrados en el desierto. Así que podemos estar dolidos en muchas situaciones, eso sí es verdad. Pero debemos preguntarle muchas veces al Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Continuando con el capítulo, en el versículo 6, más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, muchas veces el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que codició? Porque aparte de quejarse, codiciaron lo que ellos vivían en Egipto. Comían bien, a ellos no les importaba que fueran esclavos, pero comían bien, un buen pollito, una buena yaca, una buena cachapa, ¿verdad? Ellos extrañaban estos alimentos y empezaron a quejarse porque andaban en el desierto. ¿Cuánto muchas veces de nosotros, cuando ya estamos en los caminos como creyentes, nos quejamos porque a veces añoramos nuestra vida pasada de pecado? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero aquí dice que no debemos codiciar cosas malas. Ya en el versículo 7 nos habla de la idolatría. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice la palabra. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, es decir, la muerte. Y estas cosas se acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esto es lo que el pueblo no soportó cuando salió del desierto. Ellos fueron probados en la fe. Ellos vieron milagros. Ellos vieron señales portentosas. Ellos fueron guiados por el brazo del Eterno. Pero nada de eso les bastó, sino que venía la murmuración. Ay, cuando estábamos en Egipto estábamos muy bien, comíamos. Eso lo vemos muchas veces y lo vamos a ver en esta Semana Santa cuando vuelvan a repetir las películas, sobre todo los 10 mandamientos, una película grandiosa que el que no la ha visto, pues yo le recomiendo que la vea. Ahí vemos el comportamiento, pero ¿es el comportamiento de una nación como Israel? No, es el comportamiento de todos los seres humanos cuando somos mal agradecidos y no vemos lo positivo que nos puede dar, digamos, las circunstancias que muchas veces vivimos. Aquí Pablo dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y esta es otra de digamos, de lo que nosotros los seres humanos necesitamos, como no vemos físicamente al Señor, necesitamos imaginárnoslo. Y el hombre es así, pero el Señor dice, no, tienes que creer en mí por fe, yo existo. Yo estoy en todo lo creado. Cuando usted ve que amanece, cuando siente la brisa del viento, o cuando ve un colibrí o una flor, ahí está la grandeza de Dios. Pero nosotros necesitamos, o muchos necesitan, hacer una imagen y después se postran sobre la imagen o adoran la imagen. Por lo tanto, debemos ser sensatos y sabios. Debemos nosotros mismos a juzgar a Pablo en qué sentido, si lo que él está diciendo es verdad o es mentira. si sabemos que lo que Él dice es cierto. Dice la palabra que la copa de bendición que bendecimos no es una comunión de la sangre de Cristo. Aquí Él está enseñando otro punto con los corintios. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, está hablando de la Santa Cena o el sacramento de la cena. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y aquí vemos lo que es el cuerpo de Cristo, que somos uno solo, somos uno en Cristo, somos uno, lo cantamos, somos uno, uno solo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero en la realidad lo cantamos, pero no lo ejecutamos, no nos unimos. Y entonces Él hace una analogía entre la cena del Señor, la comunión, y la comunión de amistad, coinonía que debe haber entre el pueblo. Muchas veces nos detestamos entre congregaciones, o hablamos mal entre las congregaciones, o creemos que somos mejor que aquella congregación. Pero no le has preguntado al Señor cómo se siente. El Señor nos ama a cada uno de nosotros con nuestras diferencias. Y continuando con lo que Pablo nos enseña, dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no participen del altar, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a hacerlos al Señor. Somos más fuertes que Él. Es aquí lo que está explicando, que muchos venían de costumbres paganas después que se convirtieron, y aún así comían a los sacrificados a los ídolos. Ya eso lo vimos en los capítulos anteriores, que debemos mezclar el agua sucia con el agua clara de ninguna manera. Cuando uno ya es creyente no puede participar de la copa de los demonios. No porque el demonio realmente tenga más poder que el Eterno, sabemos que en el Eterno somos más que vencedores. Pero los demonios tienen su territorio, tienen su poder, y si nosotros no oramos, a ellos se les permitió ser, junto con Satanás, los dueños de este mundo. Y aunque hay personas que piensan que no existen y que no hay poder, existen y hay poder. No podemos jugar un doble juego, el creyente, o es creyente o no es, o hace lo que la palabra dice, nos indica, o no lo hace. El ídolo, dice Pablo, que el ídolo es algo, o que sea algo a lo que le sacrifican. Él dice que no debemos hacer lo que hacen los gentiles, y no debemos de tomar la copa del Señor y a la vez la copa de los demonios. Hay muchas personas que dicen: yo soy creyente, pero ellos van y después a consultar a un brujo o a dedicar comida, ¿verdad? Ofrecer animales, ofrecer comida, pero no puedes decirte que eres creyente. Muchas de las cosas que el ser humano, por ejemplo, si tú dices que eres arquitecto, demuestra que eres arquitecto, pero tú no puedes ser arquitecto y médico. Entonces tú no puedes ser cristiano y participar de aquello que la palabra prohíbe. por eso nos dice que provocaremos a hacerlo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no. Ve lo que le pasó en la historia de Israel. Ellos provocaron por la desobediencia y por el pecado, provocaron al Eterno. Y siempre Israel fue juzgado hasta el sol de hoy, en el cual ellos tienen que cumplir un proceso bíblico histórico. Ningún acto pecaminoso trae una consecuencia positiva. ¿Y cómo terminamos esto? Bueno, hacer todo para la gloria de Dios. Como hablamos en un principio del programa, alabar a Dios. Así como debemos alabar a Dios, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y aquí nos está aclarando la primera parte de lo que se dedicaba a los ídolos. ¿Para qué preguntas? Si tú comes inocentemente, sin tener conciencia de que esto fue dedicado a los ídolos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño de todo, pero tú tienes que tener una conciencia inocente. Pero si tú sabes que fue sacrificado a los ídolos, no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor... del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad con la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Aquí está hablando de que debemos ponernos en el lugar de aquel que es débil de conciencia. Tú sabes que si te invita algún pagano, si tú tienes conocimiento, tú puedes comer de todo, pero no preguntes, porque ya preguntas y ya al saber y empiezas a comer, si hay un hermano que es débil en la fe, no lo hagas, no debemos dar el mal ejemplo. Pero también nosotros, por una cuestión de conciencia, debemos rechazar todo lo que es malo, todo lo que es malo ante la Escritura. Aquello que sabemos que no le agrada al Eterno. Y terminamos cuando el apóstol nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No debemos ser tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sea. Y con esto terminamos nuestro último programa. Esperemos no haber sido en nuestras enseñanzas de tropiezo a ustedes, sino que en estos 5 años aquellos que nos han seguido hayan podido aprender y hayan podido modificar su conducta o aceptar al Señor o cambiar algún problema que hayan tenido en su vida personal. Tal vez mucho no sabré de ustedes, o no sabré qué impacto habrá tenido el programa Por Amor a Ti en cada uno de ustedes. Pero sí sé, y esa es mi fe, que cuando me encuentre con el Eterno, Él me dirá, mira toda la cosecha o todo el fruto que ha producido tu programa. Porque online quedan los programas, usted lo puede escuchar las veces que quiera. Puede escribir para decirme, pastor, denme exactamente la dirección de internet y yo se la puedo dar con mucho gusto a todos ustedes. Así que nos despedimos, no para siempre, sino que volveremos muy pronto si el Señor lo permite. Y si no lo permite es porque estamos con Él ya disfrutando del reino milenial. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Que Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, los controles, Fabián Salero, y quienes hablan, el apóstol Johnny Quintero. Hasta la próxima semana que viene el hermano Osvaldo Melo y su programa Pan del Cielo. Chao, chao, bendiciones a todos ustedes. Y llegamos al final. En tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.